semana con una ocupación terrible en lo turístico y el posicionamiento de Federación, pero la noticia que me sorprendió, cómo impactó, fue el tema del anuncio que hizo el intendente de ya el traslado definitivo de los pobladores del eje emplazamiento, ¿eh? Hablamos del señor Ricardo Bravo. Ricardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, buen día a todos los chicos ahí del estudio y a toda la comunidad de Concordia y principalmente a los oyentes. Ahí está. Bueno, Ricardo, sabes que siempre es un gusto tenerlo, pero gran noticia lo del emplazamiento. Me sorprendió y te lo cuento la cantidad de vecinos de Concordia que escribieron al programa cuando vimos la noticia. Me imagino que mucha alegría en la ciudad, ¿o no? Sí, la verdad que muy contento de poder lograr este objetivo que nos hemos propuesto en principio de gestión, principalmente con los vecinos, ¿no? Que cuando estábamos charlando con ellos, nos plantearon esta necesidad, nos plantearon que ya venían un poco también desanimados, venían un poco también con un malestar, porque muchas veces no tuvieron la respuesta que ellos esperaban. Claro, tal cual. Y el compromiso mío con esa gente, con los vecinos del antiguo emplazamiento, era poder trabajar de manera responsable, de manera intensa, para poder de alguna manera encontrar un financiamiento y poder hacer el traslado definitivo de los vecinos. Porque, bueno, hay una deuda histórica que con esa gente, ¿no? Que viene ya desde cuando hicimos el traslado de la ciudad, en el año 79, donde han quedado familias, y si bien después se hizo la ley de CAFE y se determinó hacer las viviendas que quedaban para esos vecinos. Nunca se pudo trasladar definitivamente porque lo han hecho a través de distintas licitaciones de forma escalonada, ¿no? De Claro, forma paulatina, ¿no? claro. Y entonces cuando se hacían los traslados quedaban los hijos con su familia porque al no hacerse toda la vivienda junta, pasaba tiempo considerable y que, bueno, se iban formando la familia, ¿no? De los padres que se trasladaban. Y bueno, esto fue una promesa de campaña en donde yo me comprometí a laburar y a hacer todo lo necesario para que se pueda concretar. Y bueno, hoy con mucha alegría y con mucha satisfacción también, y también con la visión de que le vamos a mejorar la calidad de vida a estos vecinos que viven de forma insalubre Seguro, seguro. dentro de un área industrial donde están en el medio del humo, del aserrín, de Sí. problemas de servicio, porque los servicios son pésimos, Seguro. precarios. Y bueno, y todo lo que trae esto, ¿no? Que el problema de salud en los Sí, chicos. tal cual. Y hoy por suerte, en el día de ayer a la tarde tuvimos una reunión con los vecinos y hemos hecho un agasajo ahí Y una caravana, muy contenta la sí, gente. felicitaba a ellos principalmente, que son los beneficiarios de este proyecto. Y también fueron ellos los que me impulsaron a trabajar, ¿no? Y a ponerme como meta lograr este objetivo. Así que estamos muy Seguro. contentos porque, principalmente porque sabemos lo que significa, ¿no? Sacar a esa gente de la manera en que vive, darle a sus chicos una mejor calidad de vida, a la Seguro. familia, y que estén dentro de una sola ciudad, ¿no? Seguro. Porque nosotros, la Federación está acostumbrada a nombrar la vieja y a nombrar la nueva como dos ciudades distintas. Tal Y cual. para mí, nosotros somos una sola ciudad, de donde tenemos vecinos con el mismo nivel, ¿no? O sea, para nosotros están todos en el mismo escalón, y trabajamos para todos los sectores de la misma manera, ¿no? Para nosotros no hay vecino de segunda ni de tercera. Seguro, seguro está. Bueno, Ricardo, sí. Y uno tiene en cuenta que hoy ve el producto final, pero esto fue un arduo trabajo, ir a golpear puertas, ir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pasar por Paraná, muchas gestiones, porque después, sí, obviamente la obra con una inversión muy importante, se conoce ahora, pero de un trabajo larguísimo, ¿no? Sí, sí, sí, fue muy muy duro el trabajo de todo el equipo, ¿no? De la Secretaría de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Humano, con el trabajo social, lo que es también el trabajo socioambiental que había que hacer ahí, un trabajo en donde le pusimos mucho empeño, muchas horas. Por ahí, en esto que va y vení, también en el medio teníamos algunos inconvenientes y, por supuesto, los bajones también de la incertidumbre que nos ocasionaba, de que parecía que se frenaba y que no iba a poder ser, ¿no? Y sacamos toda la energía necesaria para poder seguir luchándola. Y bueno, por suerte hoy llegamos al final, ¿no? Y ya estamos en plena elaboración de lo que es la licitación de esta vivienda. Qué linda noticia. Ricardo, obviamente ayer estuvo importante también para la Ciudad de Federación lo que es el lanzamiento de la edición número 39 de la Fiesta Nacional del Lago, anunciando números importantes para lo que va a ser promediando enero. Sí, los días 12, 13, 14 y 15 de enero del 2023 hacemos la 39 edición de la Fiesta Nacional del Lago, la 39ª edición. Uh-huh. La verdad es que nos ha costado bastante poder armar esta grilla. Hay, en los tiempos que hoy estamos transitando, que estamos atravesando, no son fáciles. Tener que poner un equilibrio entre los números, la economía, lo popular, es una fiesta de los federaenses, y en esto pensamos en ello, ¿no? En nuestra gente, que pueda participar, que pueda estar presente. Por supuesto, también en esto pensamos también en la gente que nos vienen a visitar. Seguro. Y también lograr que la fiesta sea una diversificación para el incentivo, ¿no?, del turista que pueda llegar o desembarcar acá en la Ciudad de Federación. Uh-huh. Entonces, con todo este inconveniente no fue fácil. Uh-huh. Nos llevó un tiempo, los cachés que hoy se manejan son altísimos. Seguro, seguro. Y la realidad es que nuestro municipio hoy no está en condiciones de hacer cualquier desarreglo económico, entonces somos muy cuidadosos de eso también. Uh-huh. Y bueno, por eso hemos decidido traer un número de primera línea, ¿no? Como son los nocheros en el día de la inauguración, que es, qué lindo, que es entrada libre. Uh-huh. Y pensando en nuestra gente, ¿no?, que toda nuestra gente pueda ir y pueda disfrutar de un número de primer nivel, como son los nocheros. Luego también pensamos en el día viernes, ¿no?, que es el día donde se... Más chamamecero folclórico. Claro, habitualmente se hace la noche folclórica, chamamecera. Y bueno, y le pudimos dar un condimento más a esa noche, ¿no? Porque más allá que vienen los Inaguaré, Monchito Merlo y artistas de la zona acá, le pudimos poner otro condimento con Matías Valdés. ¿Qué? Un artista que viene en alza, en crecimiento. Ah, terrible, terrible. Uh-huh. Donde hay un gran sector de la comunidad que lo quiere ver, ¿no? Y bueno, yo creo que ese combo también esa noche va a ser de una importante concurrencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el día sábado siempre traemos algo de rock, que bueno, en este caso cubrimos con Capanga, pero también queríamos terminar con alegría. Meta baile, meta baile. Claro, meta baile ahí con toda la gente, con los vecinos y con la gente que nos visita. Y bueno, contratamos también en este caso a Banda 21, ¿no? Sí, terrible, terrible. Que son números importantes, son números que tienen una aceptación en líneas generales muy buena. Sí. Y el domingo también, ¿no? Más allá de los artistas locales, regionales, vamos a terminar con el show de Damas Lati, que también, bueno, hay un gran sector de la comunidad que le gusta y que esa noche también vamos a tener una gran concurrencia de gente, ¿no? No, aparte Damas Gratis y Pablo Lescano están en el tapete hoy, ¿eh? Sí, así sí, que sí, una sí, convocatoria sí, tiene donde sí. toque. Así que bueno, brillante la grilla, felicitaciones para todo el equipo que laburó. Ricardo, y también te quiero preguntar una cosa, cuando se ven los posicionamientos de las ciudades turísticas, me imagino que el equipo también disfruta esto de Federación posicionado siempre entre los primeros planos. No, seguro, seguro que sí, que nosotros nos enorgullece muchísimo poder que nuestra ciudad pueda estar en los primeros escalones, ¿no?, de las ciudades turísticas a nivel nacional. Es un orgullo enorme, ¿no? Y eso también se debe, ¿no?, al gran trabajo que hacemos todos, inclusive los vecinos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tiene que ver mucho a los vecinos. También todos defendemos este producto, digamos, que es uno de los motores principales de la economía de la ciudad y que genera muchísima mano de obra y que mucha gente come y vive de esto. Y bueno, y eso creo que no tenemos que perder de vista, ¿no? Que tenemos que trabajar, por supuesto, para poder brindarle a los empresarios afluencia de turismo, porque obviamente ellos han invertido y han confiado en la ciudad de Federación, pero también pensamos en esto, ¿no?, de la generación de fuentes de trabajo, que es muy grande, ¿no?, y que tanta falta hace, ¿no?, en estos tiempos, ¿no? Y bueno, el anuncio que hiciste, que te vi que hiciste, que de los nuevos trabajos y los nuevos juegos en el parque acuático, no, también muestran. Recién firmé ahí el convenio para ya mandar a provincia. Hace un ratito firmé el convenio en donde ya estaría en condiciones la provincia de largar la licitación de este programa 50 Destinos, que bueno, en Entre Ríos fue elegida Federación y creo que Gualeguaychú, creo, no, Victoria fue otra ciudad que presentaron un proyecto y bueno, que fueron elegidas, ¿no? Y un juego nuevo, una diversificación más en el parque acuático, un juego novedoso que va a darle al parque acuático, ¿no?, una diversificación más y un posicionamiento más, ¿no?, de turístico en nuestro parque termal, en nuestro parque acuático, ¿no? Y esto es importante que la gente cuando nos viene a visitar vea cambios, vea cosas nuevas y ayuda mucho, ¿no?, a que la gente que nos visita pueda hablar el boca a boca, ¿no? Cuando se van a su lugar de origen, es importante que hablen del progreso y el desarrollo que tiene la ciudad, porque eso también es parte, ¿no?, de la incentivación para que puedan venir a Federación, ¿no? Más allá de lo que tenemos, ¿no?, nuestro parque termal, que está bárbaro. Sí, está hermoso, el hermoso. Acuático, la ciudad siempre la tratamos de tener ordenada, limpia. Bueno, todo lo que ofrecemos en lo natural, ¿no?, en lo que es toda la naturaleza, sí, el sí, espacio sí. verde, el microclima que se genera con el lago, ¿no? Sí, el sí, sí. Espacio grande. Y muchos lugares turísticos que son atrapantes, más allá de la historia que tenemos nosotros como ciudad, porque tenemos una historia muy rica y que tenemos que tratar de seguir profundizándola para aprovecharla. Más allá de todas estas cosas, tenemos que siempre crecer, ¿no? Siempre tenemos que ir haciendo algo en la ciudad, en el desarrollo y también en lo que respecta a las inversiones en los atractivos turísticos, ¿no? Sin duda. Te hago una pregunta y agradeciéndote la predisposición, Ricardo, pero vos sabés que el otro día, hilando más fino, yendo más a lo profundo, uno ve la lista de la ciudad y dice 95% ocupación, 90... Y el otro día, hablando con un colaborador tuyo, con uno del equipo tuyo, que aprovecho y le mando saludo al Cayo, estábamos hablando que hay ciudades que anuncian el 90 y pico% de ocupación con 2.000 camas. Y yo me enteré que Federación tiene entre 10 y 15.000 camas, ¿o no? Sí, nosotros tenemos. ¿Es un datito ese o no? Sí. Nosotros tenemos aproximadamente homologado casi 12.000 camas. Mirá vos, Pero ahí hay una diferencia. tenés, digamos, lo que no están homologados y por ahí también lo que no están registrados. Sí, o lo que caen a los parientes, ¿no? Hoy en este momento estamos haciendo un relevamiento Bien, bien. de todos los de las camas que hoy tenemos para poder tener un dato más preciso, Bien. pero estaremos arriba de las 15.000 plazas. ¿Viste? ¿Viste? Ahí hay una diferencia terrible cuando vos hablás del porcentaje solamente. Sí, tal cual. O sea, no es lo mismo tener un 100% con 2.000 plazas que con 15.000 plazas. Ahí está la diferencia. Esa, mirá vos, ¿eh? La verdad que bueno, Bueno, ahí demuestra el trabajo en conjunto con el sector privado también, ¿o no? sí, tal cual. Hay un trabajo que se hace en conjunto, que bueno, que en esto creo que se tira para el mismo lado, ¿no? Todo y bueno, y siguen habiendo inversiones, ¿viste? Bien. Y distintas propuestas para poder tener distintas inversiones que digamos esto también hace que Federación se vaya posicionando como ciudad también, ¿no? El crecimiento, el desarrollo ayuda muchísimo, ¿no? En el posicionamiento. Ricardo, antes de despedirte también, se está ingresando en un escenario electoral, de a poquito. Se pispea eso, yo sé que estás abocado a la gestión porque te sigo, obviamente, pero se pispea eso, se pispea la provincia, te transformaste en un intendente que obviamente se habla de vos. ¿Estás pispeando eso, lo que pasa en la Federación, lo que pasa en la provincia? Sí, yo creo que Federación es una ciudad importante, ¿no? Y obviamente y también el departamento nuestro es un departamento importante, estamos dentro de la provincia, entre sexto, séptimo departamento, estamos ahí. Y obviamente que en lo político tenemos que trabajar. Nosotros lo mejor que podemos hacer como gestión en lo político es mostrar realidades y hechos, ¿no? Seguro está la gestión. Creo que en eso estamos trabajando muchísimo y le estamos demostrando no solamente gestión y compromiso a nuestros vecinos, sino también responsabilidad en lo que respecta a la transparencia, en lo que respecta a lo que es la economía también del municipio, porque nos la hemos pasado bien y todavía estamos sorteando distintas dificultades Seguro. en lo económico, porque no solamente nos atravesó una pandemia que nos mató económicamente, sino que también después tuvimos que tener un proceso de rehabilitación y de reestructuración en el funcionamiento del municipio, porque hemos retrasado un montón de cosas que no podíamos llevar adelante y eso tiene un costo importante. Quizás es peor, digamos, después de Sí, una sí, sí. pandemia que ir subsanando cuestiones que hacen al funcionamiento a medida que vos va desarrollando la gestión, ¿no? Pero al no tener dinero se dificulta muchísimo. Y sumar a esto la inflación también, porque la inflación Sí. golpea, como golpea a todo, ¿no? A la familia, también golpea al municipio porque los precios se van, no, digamos, siempre están, no, no, hay variaciones de precios constantemente y eso hace que afecte también a las partidas presupuestarias y hace que afecte también Sin duda. al funcionamiento y a la inversión que uno puede puede tener programado hacer, ¿no? Ahí está, buen análisis. Ricardo, como siempre te agradezco la predisposición con el programa, te mando un abrazo ahí al equipo también que siempre nos atienden muy bien. Estamos en contacto y sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Dale, dale Pablo, te mando un abrazo, saludo a todos y a todos los oyentes de la ciudad de Concordia y bueno, seguramente esto de la repercusión que tuvo lo del traslado definitivo de la vieja, también porque sabemos que hay mucha gente que vivió en Federación, que hoy está en Concordia y que seguramente le ha traído mucha nostalgia esto de todavía seguir hablando, ¿no?, de que hay gente en el antiguo emplazamiento. Así que los abrazo a todos y nos estamos viendo en otra oportunidad. Perfecto. Comunicando en otra oportunidad. Ahí está, abrazo grande, Ricardo. Qué linda charla, el intendente de Federación. La verdad que sí.